Ah, me, dice nuestro cacha que le costó Marle el Jan Monzo, o sea, Camelot, por no ir a Comic Conexión. ¿Sabes qué, cacha? Me les debo una gran, gran disculpa, más que nada porque Camelot vive en Canadá. Entonces, vino acá por momentos, como con unas horas específicas, unos días específicos, y qué lástima que no pudieron ser parte de Comic Conexión. Pero ¿saben qué? Espero que el que Warren no nos saque de aquí de la estación por un rato más. La próxima vez que venga nuestro buen amigo Camelot, pues esperemos que nos acompañe. Tú también, que tú tienes la invitación de hecho abierta, porque no solo saca su cómic llamado All Jack City, es el dibujante, o mejor dicho, uno de los dibujantes, al igual que Charlie. No, incluso, y el buen si, Mark. Si no, en Canadá, pero podemos hacer un enlace. ¿Quieres hacer un enlace desde Canadá? Sí, se puede. Ok, Camelot, si nos estás escuchando, Warren acaba de decir que podemos hacer un enlace desde Canadá para que seas parte de este programa que se llama Comic Connection. Y también me gustaría decirles que Cacha, al igual que Charlie, al igual que Mark, esos tres brillantes personas, tres increíbles personas, son los que están dibujando el cómic, que hará que todos los demás cómics sean nomás un recuerdo tonto. Joey's League of America, ¿sí? Un cómic que yo inventé, con personajes que yo creé, ellos me están ayudando a darles forma. Son grandes hombres, son brillantes hombres, y espero que a todos ustedes les guste el cómic. A ver, nos dijo algo acá, que dice, me costó horas calmarle, perfecto, porque el siguiente día tenía que regresar a Canadá, sí, desafortunadamente. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Porque acá vemos algo que dice muy extraño, Jack, ¿qué? Dios mío, ¿quién es? Jack, por favor, identifícate porque no sabemos quién eres, pero ¿qué nos dice? Que si podemos anunciar el evento de Badabing, y los descuentos de aniversario. Ok. Para la próxima, que sea más fácil que la recoja en Badabing. Ajá, en Badabing, y luego me ajusto con Carlos. Okay, lo que se está diciendo ya, que de seguro es ya como Marino. Lo más seguro dice que va a haber un evento en Badabing Comics. Me imagino que la basura llamada Jorge Tobalín, si estoy en lo correcto, tiene un evento, porque va a sacar un cómic que es una antología de varios cómics. Pero yo creo que, no sé si va a ser si fue el sábado pasado o va a ser este próximo sábado, que este sábado 4 que viene. Entonces todo va a ser en Badabing Comics. Me imagino que también va a ser como a las 4 de la tarde. Vienen descuentos de aniversario, no sé cuáles, pero si me los dices, Jack, los reportamos inmediatamente. Y también lo que está diciendo es que, para que sea más fácil, lo único que tiene que hacer Martín Villaseñor es ir, o ponerse de acuerdo conmigo, ir a Badabing, recoger la playera, y obviamente se la lleva gratis, y después se arregla Giacomo con Charlie, y todo se pone normal en el planeta, se pone normal en el mundo, y no pasa absolutamente nada. Entonces, Martín, si quieres su playera, ya tenemos una opción más, y posiblemente Badabing Comics, que se encuentra en Estocolmo número 18 en la Colonia Rosa, puede ser una opción mucho más cercana a ti. Ok, bueno, entonces ya dijimos eso. Y el buen Cacha también se quiere ganar un cómic de Dramatus. Yo no tengo ni la menor idea qué es este cómic, porque es un cómic mexicano y trato de evitar los cómics mexicanos. Pero nuestro buen amigo Javier Saurio, el colorista de este gran cómic llamado Joey's League of America, él nos dio 5 ejemplares de Dramatus. Y si te lo quieres ganar, nomás tienes que mandar un correo a comic-conexion@hotmail.com, decirnos quién fue el artista, escritor, dibujante, el todólogo de este cómic, y te puedes llevar tu cómic. Desafortunadamente, como yo no sé quién es esta persona, ni nunca en mi vida he leído el cómic, no les podría decir a ustedes a ciencia cierta si el Cacha ya ganó o no, porque él ya puso un nombre. Entonces, ahorita que llegue Paco, que es el encargado, él nos podrá decir si Cacha ya se hizo acreedor. ¿Está bien dicho? ¿Acreedor? Ah, mira, creo que Paco ya está acá afuera. A ver, te paso el teléfono para que lo contestes. Entonces, lo que tenemos que hacer... Ya está. A ver, tenemos algo acá. Dice, hablando de la Joey's League, ya tengo el guión boceteado para que lo cheques. Cacha, eres brillante, te amo, te adoro, eres una gran persona. Ya tiene todo esto. Ya tiene listo. Eres magnífico, Cacha. Y ¿sabes qué? Gracias a ti, el mundo conocerá la belleza que es el Joey's League. Vamos a ver, entonces, ¿tenemos algo más que decir? Bueno, nomás si quieren granar Dramatus, lo único que tienen que hacer es escribir su correo electrónico, comic-conexion@hotmail.com, decirnos quién fue el escritor dibujante de este cómic, y ya están. Y como siempre, un saludo a La Covacha, un saludo a Comic Corp, que siempre están como que atentos a nosotros, siempre están atentos a Comic Conexión, siempre... Ah, mira, acá está Paco, finalmente. Qué bueno que llega. ¿Sabes por qué, Paco? A ver, nomás saluda. Si lo prendes... Lo ideal hubiera sido que mandaras a corte antes de... Pero estás, por favor, Marion. ¿Para qué? Acá estamos en todo, compadre. Sí, qué bueno que llegas, porque honestamente Marion hace lo posible por participar, pero como no sabe mucho, se ve un poquito tímida, Porque hubieras escuchado las cosas que estaba diciendo antes de empezar el programa. No tienes que decir. Estaba ventaneando a todos los actores de Televisa. Estaba ventaneando a todos los Televisa, a todos los cantantes de plano. Estaba ventaneando a todo el mundo. Sí. Y pero nomás prendemos aquí como que el programa y como que se pone un poquito tímida, ¿okay? Y Warren, le pasé el micrófono para que explicara. Y Warren acaba de informarnos que tenemos que decirle a la gente que yo ¿qué? Fui el que se puso frente a la cámara. Ah, sí, sí. Que estén viendo. No, la gente sabe. Pero ¿sabes qué es lo curioso? Y perdonarán la voz así como de... Que, pues no, ya les dije, no, les dije que vienes de clase, les dije que vienes de clases de spinning, porque llegamos a la conclusión de que como ya tienes más condición, tus clases son más largas. Ajá. Entonces, por ende... No, en realidad es que está esto como en un séptimo piso, ¿verdad? No hay elevador, entonces tengo que subirlo por escaleras. Entonces, si vieron Kung Fu Panda y recordarán la escena en la que... ¿Sabes en qué? La que Po llega al final. Ahorita que lo dices, ahorita que lo dices. Kung Fu Panda, tú, es perfect casting. Yo sé. Si alguna... Si ¿cómo se llama? Si DreamWorks está escuchando y quieren hacer Kung Fu Panda on Ice... Aquí está el hombre. No, Onay, no. Onay, qué onda, qué malo. ¿Tú quieres que me parte? No, gracias. No, estaría chido, ¿no? Pero yo sé que en lugar de Omar Chaparro me hubieran contratado a mí y eso hubiera sido un éxito. No, ¿quieres ser lo mejor de todo? No, creo que esto no sirve. No, te voy a decir algo. No creo que no sirve, Paco, pero te voy a decir algo que tú no estás viendo ahorita, pero lo estoy viendo yo. ¿Te puedes determinar exactamente quién es el favorito de este programa para Warren? Porque la única que se aparece en cámara ahorita es Marion. Por supuesto. Déjame decirte. No, yo estoy así de ladito. A ver, yo. Si yo me muevo. Yo me muevo. Hay que ser honestos. Si tú eres el gerente de una estación. Sí. Que está empezando, que quiere ser como formar un espacio en la. Exacto. En la vida de los radioescuchas del mundo. Sí, sí, sí. ¿Tú a quién pondrías en cámara? A Carlos, yo y Moisés. Bueno, tú porque estás loco y vives en tu Ellsworth. Pero cualquier persona con dos dedos de frente, por supuesto que pondría a Marion como imagen principal. Con todo y máscara de Robin. ¿No es Carrie Kelly, la señorita? Dime si ya modeló el día de hoy. Ya modeló la... A ver, si, ¿cómo te paras un segundito nomás para que veamos tu playera, por favor? De Mario, a ver, vas. Modelar, es impresionante. Ve eso, mira eso. Ok. Exhibe la R, por favor, Eso, mero, un aplauso, por favor. Ponle aplausos virtuales a la señorita, por favor. Aquí tiene. Ven, chamacos, lo que hacemos por ustedes, de veras. Aprendan a apreciarnos. Ya le mostré a la bellísima Marion algunas personas que estuvieron preguntando por ella en el evento con mi conexión. Y honestamente, muchas, ¿y sabes qué dijo ella? ¿Qué dijo? Dios mío, ¿en serio existe este tipo de gente? Le digo, sí, ¿en serio? Son reales. Cierto, chavos, yo no dije eso. No son mopeds, son de veras. ¿Y sabes qué? Te voy a decir algo que es importante que tú me digas. Porque ya hablé de Martín Villaseñor, ya le dije que en serio que no se pasa, que no tiene por qué reaccionar, no tiene por qué enojarse tanto. Entendemos que fue, me tomó una hora llegar a Fantástico. Un saludo a Fantástico, por cierto. Para ir por su playera y tú no llegaste a tiempo, pero... Yo llegué a tiempo. Si él se hubiera esperado un ratito más, yo hubiera recibido su playera. Yo estuve en Fantástico exactamente a las 7:30. Sí, pues él hecho, aparentemente... desde las 7 en la cafetería, ¿sí? Que está abajo, que por cierto, déjenme les digo... Sí. Si ustedes van a Fantástico y les da de pronto el hambrita... Sí. Qué buena cafetería, ¿eh? ¿Ah, sí? Es muy rica. Está al lado de una tienda de autoservicio que empieza con O. No, para que no se enoje. No, y además, de hecho, ni siquiera, ¿eh? Está primero la tienda de autoservicio de 24 horas. ¿No se oye? Ya van dos que dicen que no nos oímos, entonces, chavos, les pido que pongan si en no Messenger escuchan, que sí nos escuchan. Sí, sí, mira, si nos escuchamos o no nos escuchamos, lo único que tienen que hacer es decirnos acá, Marion nos dice, pero yo creo que lo único que hay que hacer es darle un reset a sus reproductores, ¿no? Es normalmente lo que está pasando. Pero bueno, es lo que yo les dije, compadre. Que no te culpe a ti. Déjame insistir. A ver, dilo. Junto a la tienda. ¿Cuántos descuentos te van a hacer? No sé, pero. ¿Cuántos descuentos te van a hacer? Es que de verdad es muy buena. Ya les dijiste que tienes el programa. Sí, cualquier cosa, si cualquier persona tiene que ver algo conmigo los jueves y no me ve en Fantástico, búsquenme en la cafetería de la. Sí. Es el hombre que está al lado de una bicicleta que parece que no encajaría en esa bicicleta, pero aunque no lo crean, encaja perfecto, ¿no? Perfectamente. Es lo que me dicen, porque yo le veo la cara de una sonrisa de total satisfacción. ¿A quién? A tu bicicleta, compadre. Sí. Entonces, para las personas... Pero también lo digo porque hay ciertas personas que creen que como ustedes no son compatibles, ellos pueden llegar y manejar tu bicicleta. Pero no es cierto. Tu bicicleta es única, ¿estamos de acuerdo? Y solo estoy una. Tratando de hacer que trabaje el monitor, compadre, entonces... Además escuché que estabas mandando saludos a toda la banda. Entonces sí, ¿por qué no le quieres mandar un saludo? Saludísimos a toda la banda de La Covacha, por supuesto. Que de hecho, al final del programa tengo que hacer un par de anuncios acerca de algunas cosas. Va que va. La banda de Comicor, por supuesto, la banda de Marveleando, al buen Copke, a J. Israel, que está con nosotros como siempre, al Cacha, a la banda de Asamblea Comics, por supuesto, a la banda de Kaboom, que por ahí anda, al buen Humberto Ramos. ¿Sabes qué? Yo extraño a los de Kaboom. Yo también. Hace siglos que no sé de ellos, hace siglos que no los vemos por aquí. De hecho, afortunadamente este año relanzaron el número 10 de Karmatron. No, relanzaron Karmatron y hasta ahorita va bastante bien, llevan 3 números seguidos mensuales. Ajá. Y supuestamente en esta semana les llega de imprenta el 11. Ajá. Y empieza a ser distribuido a partir del viernes, entonces le está yendo muy bien. Y además quiero mandar un saludo especial, yo sé que te vas a enojar, pero no me importa. Dilo. Al buen Jorge Tobalín. ¡Ya lo dije! ¿Ah, sí? Sí, ¿por qué? Porque ya como me pidió que anunciara que es el este sábado, ya lo anuncié. Este sábado, perfecto, porque es la presentación de su antología de Comicase, que además creo que es un gran salto para Comicase, porque pasa de ser una revista informativa a ser una antología de cómics, lo cual es bastante bueno. Y el equipo, aunque con sus asegúnes, pinta bastante bien y creo que puede ser un gran evento. Creo que el mejor brinco que podría hacer Comicase sería despedir a Jorge Tobalín, pero en lo que... Casi la de Jorge Tobalín y demás. Pero, mientras tanto... tiene que ver con algo que quiero hablar al final del programa, si tenemos chance. ¿De qué vas a lanzar tu antología también? No, otras cosas. Ok. Y saludos, Jorge, ojalá te vaya muy bien. No sé si pueda ir el sábado. Pero todos aquellos que puedan, el sábado a las 5 de la tarde en Badabin Comics, que se encuentra... ¿Es a las 5? Yo dije que a las 4, pues normalmente a las 4. Según estás a las 5, pero por ahí. ¿En dónde se encuentra Badabin? Se encuentra en Estocolmo número 18, que eso está en la zona rosa, cerquita del Metro Insurgentes. Y a 2 cuadritas del Ángel de la Independencia. Exacto. Y por último, ¿cuál es nuestro mail? Ya lo dije como 150 veces, pero lo digo una vez más. comic-conexion@hotmail.com. De hecho, sé que lo has dicho 150 veces. Quiero que lo digas una vez más para que a todo el mundo les quede claro. Claro. Que con mi conexión solo tiene un correo. Sí. Nunca vamos a abrir una cuenta aparte de este correo. Ah, ¿por qué? ¿Qué y pasa? El único correo al que tienen que mandar respuestas, preguntas, cualquier cosa es al correo que es comic-conexion@hotmail.com. Así es. ¿Qué sucede? El único blog de con mi conexión y las únicas personas que pueden hablar por parte de Comic Conexión se encuentran en http://diagonal/diagonal Comic Conexión con una sola C en medio, comiconexión.blogspot.com. Y lo que nos vayamos un poco. No, pero ¿por qué lo dices eso? Ahorita. Ah, te lo dices. Eso es parte del final. Pero ¿sabes qué te parece antes que nos vayamos acá? Tenemos a muchas personas que nos quieren decir cosas y es también tiempo de darle un poquito de aire a Marion. De tiempo a Marion. A ver qué nos dice Marion. Que si ya leyeron los cómics de Jodorowsky. Ese. ¿Y si los recomienda? Yo diría que sí, ¿no? Es los metabarones. Depende de cuáles. Los metabarones dirías que sí. Los metabarones sin duda. De hecho, las fábulas pánicas, si lo encuentras. Las fábulas pánicas en realidad son cuentos. Hay un recopilado. Sin duda, sí. Yo de Jodorowsky en particular recomiendo muchísimo, incluso más que los metabarones, a pesar ¿cuál? De que muchos consideran que sobre el máximo el Incal, que fue la obra con la que entra directamente a Francia. Pero el Incal es con con Moebius. Sí. Moebius, que es una obra maestra, señores. Y aún antes que esa hizo una historia corta de 8 páginas para la Heavy Metal. Sí. Hermosísima. Pero también como que lo importante que tienen que entender es que si vas a leer Jodorowsky, primero tienes que tener... Pues si eres fan de Neil Gaiman, si eres fan de Alan Moore, si eres fan de Grant Morrison, entonces estás como que en la sintonía. ¿Sabes? Si vas a brincar de Archie a Jodorowsky, tal vez el brinco sea muy grande. ¿Sabes qué? Creo que por eso me gusta tanto el Incal. Porque a diferencia de los Metabarones, o de Juan Solo, o de Lama Blanco, es como lo más accesible de la mitología de Jodorowsky. ¿Ah? Porque es como lo primero que estaba haciendo, entonces en realidad es muy fácil entrar. Con que te gusta la ciencia ficción, ya estás. Estás del otro lado en realidad. Ah, bueno. Hay que tener en cuenta que Jodorowsky en particular es súper fan de Star Wars, entonces tiene mucho qué bonito que mencionas Star Wars. Cuando estamos hablando de películas, aquí la señorita Marion tiene una reseña divina. Que de arte acerca de Star Trek, pero lo dejamos para después. A ver, ¿qué más tenemos acá rápidamente? ¿Qué pasa con ¿Qué pasa con el viejo proyecto de la Comic Conexión? Magazine. ¿Va a salir? Está en pausa, compadre. Está en pausa, pero se sigue manejando, sigue trabajando. Sí. Yo ya di mi artículo. Porque si recordarán, Paco me prohibió escribir artículos excepto por uno acerca de la capa de Batman. No tienes capacidad de... Pero puedo escribir más, puedo escribir acerca de Watchmen. De Batman ya. Puedo escribir Watchmen, puedo escribir... Viste de Watchmen. Entendí mucho de Watchmen. Puedo escribir Sandman. ¿Tú viste la película de Animal Man? Animal Man. Menos, compadre. Animal Man. ¿Tú qué vas a entender de Grant Morrison? Entendí Animal Man. Lo más que vas a entender de Grant Morrison son los primeros 3 números de la liga y a partir del 4 se te complica, compadre. No, los entendí perfectamente. Entonces yo siento, si quieren que yo escriba más artículos para Comic Conexión Magazine, que tú eres el editor ya nomás porque sí. Por supuesto. A ver, ¿quién tiene aquí experiencia editorial? Y lo siento yo, pero la verdad es que el criterio que requiere una revista informativa, porque no vamos a hacer un fanzine, Joy. No es para Kiwi Conexión Magazine, ¿eh? A ver si entendemos esto. No vamos a hacer un fanzine, Joy. No vamos a permitir que cualquiera hable de las capas. No vamos a permitir que cualquiera hable de películas que no ha visto, pero que leyó en Wikipedia. No. No. Vamos a hacer una revista con criterio, con calidad, con nivel, al nivel internacional de revistas como Comic Book Journal, como Juxtapose, y cosas por el estilo, que son realmente impresionantes. Es más, creo que nuestro único referente real, si no es de cómic, es Cahiers du Cinéma, de Francia. Y eso es todo lo que les puedo decir. Entonces, manténganse atentos. Ahorita estoy un poquito en pausa porque no he tenido tiempo, pero regresará con mi Conexión Magazine en cualquier momento. Gracias. A ver qué tenemos más acá. ¿Algo tenemos más? ¿Que no se escucha? ¿En sí, su nos PC? Dijeron que no se oía, que porque no había señal. Ah, pues no sé, pues vamos a... Pero Capcom, que nos acaba de decir que sí se escucha. La mayor parte de la gente parece que nos está escuchando. Sí, y mucha gente ya me dijo que sí, sí se escucha. Entonces... Mira, también el KH pregunta cuándo sale con mi conexión. Insisto, el con mi conexión Magazine saldrá cuando tenga que salir. Ajá. Porque las cosas, cuando quieren que se hagan bien, sí, se hacen así. Si yo hago más artículos, puede ser que sea... No, entiende... Es que tú, ¿qué vas a poder decir en una revista de verdad? Muchas cosas. No, lo siento, yo. Ahí sí tengo que pintar mi raya y no, yo. Tú ya pegaste tu artículo. Al menos cuando yo trabajé en Comic Zone, sí, ¿no? Sí, mandé más de un artículo. Yo mandé uno, compadre. Más de uno. ¿Cuántos debiste? Yo mandé ninguno. ¿Cuántos quedaste debiendo? Yo no quedé de ver ninguno. Es más, Alicia, llame en este momento al número que es. Es 5633-9217. Que yo diría que lo dijera sexymente. Mario, para favor. Invitar a la gente. Invita, por favor, Mario. El número, si lo puedes ver, está allá arriba. En donde dice Telcabina, ahí está. Yo soy tu acordeón, si quieres. ¿Lista? 56-33-92-17. No le soples en la oreja, cuadra. ¿Por qué haces eso? No. El problema sería si ella me empieza a soplar en la oreja, porque eso sería ilegal y terminaría en la cárcel. No, y además tus orejas no te pueden soplar, como son cosas así como de Dumbo, entonces empezaría a meter un ruido, bro. Son de Vulcano y ya nos tenemos que ir a un corte. Claro. Ahora sí. Desde hace media hora tenemos que ir a un corte. No, ahorita. Fíjate, yo no había visto la hoja de... ¿Lo quieres decir conmigo? Por supuesto. ¿Lo quieres decir conmigo? Vamos a ver. Medios de contacto, tu radio online. A ver, ¿no? Vas primero. msn@2radioonline con una sola O en medio, 2radioonline.gmro.com.mx. Para aquellos que quieran agregar a su Messenger la estación y no nada más tener el MSN del programa, también nos pueden contactar a través de el MySpace, que es www.myspace.com/tu radio online. Tu radio online con una sola O en medio. Exacto. Nuestro contacto es contacto@gmro.com.mx, que para aquellos que se lo estén preguntando, ajá, porque estoy seguro que más de uno está diciendo, ¿por qué GMRO? ¿Por qué GMRO? ¿Por qué GMRO? Entonces, Grupo ¿por qué? Mexicano de la Radio Online. Exacto. ¿Ves? Qué bonito. No somos nada más una estación cualquiera. No. Somos grupo. Orgullosos miembros, claro, del Grupo Mexicano de la Radio Online. ¿Verdad, Ángel? Eso es todo. Okay. También tenemos acá Facebook, que es tu radio online con una sola en medio, .gmro. ¿Está correcto sola eso? O en medio. Sí, está correcto. No me han agregado al Facebook, man. No, yo que me la paso haciendo quizzes. Teléfono. De Facebook, no, pero es que ya te viene lo mejor. Teléfono en cabina. Ese Marion, por favor, suéltalo. Marion. ¿Cuál? Teléfono en cabina. Teléfono en cabina. 56-33-92-17. Ay, hasta me puso chinito, fíjate. A ver, qué bonito. Y también está. Y fíjate, hay que decirlo, dice. No se te olvide decir. Clarísimo. O sea, clarísimo. No se nos tiene que olvidar decir. Estás escuchando tu programa. Con mi conexión. Exacto. Okay. Estás escuchando tu programa a través de tu estación. O sea, que es soy radio online. Fulanito. Soy. O sea, yo. ¿Quién es Fulanito? Tú o yo. No. Pues. Los ¿qué dos. Te parece? Tú eres Fulanito. Y tú eres Fulanota. Exacto. Eso es todo. Y ponte en contacto con nosotros en Veroja de Medios. Eso es todo. Ok. Invita al Radio Escucha a navegar por la página respectiva mencionando las secciones. Ok, entonces Radio Escucha los invitamos a navegar por la página respectiva mencionando las secciones. ¿Ya estamos? ¿Qué secciones? Perfecto. ¿Las secciones? Las secciones, exacto, de la página respectiva, claro, exacto. Yo creo que con eso nos podemos, yo creo que con eso nos podemos ir a un... ¿Algo sucede? Tenemos una pregunta. Dímelo. ¿Qué fue de aquel All-Star Wonder Woman? Están esperando que lo hizo. No, es Adam Hughes. Adam Hughes, ¿no? ¿No lo empezó a hacer? Por eso. ¿Hizo la portada? Y ya, y se quedó. Y no hizo absolutamente nada más. Entonces, All-Star Wonder Woman y All-Star Batgirl fueron cancelados hasta previo aviso. Si quieres, nos puedes mandar ya una canción. ¿Ok? Porque está muy enojado, Warren nos quiere regañar porque aparentemente decimos mal eso. No es cierto, ahí dice. ¿Qué lo dice? Ahí dice. Estás escuchando tu programa a través de tu estación, soy fulanito. Y por la estación con nosotros sí, es Veroja de Medio. Ahí dice, ahí dice. Lo que voy a tener que hacer es, como a los niños chiquitos, ponerles uno para cada quien para que puedan leerlo correctamente. Es más, dice, invita al radioescucha a navegar por la página respectiva, mencionando las secciones. La página respectiva, pero a ver, vayan a la página respectiva. Es que allá hay datos que no debe de saber la gente, o sea, ¿por qué no? ¿Por qué? Para que tú eres perenganito, ¿eh? Ah, ok, va, gracias. Perenganito y perenganito. Pero si ahí está la hoja, es lo que tenemos que decir. Vámonos a una ¿por qué canción. ¿Engañar a la gente? Yo quiero saber. Yo ahorita me voy a meter un round con Ángel. ¿Por qué engañar a la gente? Ahí está la hoja. Ahí está la hoja. Vámonos a una canción. Regresamos rápidamente en lo que Paco y yo nos estamos con mi conexión. Estamos por tu radio online. No se vayan a ninguna parte. Abur. Estás escuchando Comic Conexión. Regresamos. Ya estamos de regreso en Spider-Man, Spider-Man does whatever a spider can. Sí, ya estamos de regreso con mi conexión por tu radio online. Miembro orgulloso del grupo mexicano de la radio online. Y antes de que se nos olvide, tenemos que leer el papelito este que dice, a ver, radio online. Está, agréguenos al MSN, que es MSN arroba 2 radio online con una sola O en medio punto gmro.com.mx. Eso es todo, fíjate. Y lo demás no me importa, excepto el teléfono de cabina que dice Marion, que es 56 33 92 17. Ay, wow. Yo creo que merece un aplauso. Un aplauso, una ovación de pie. Es más que hoy no te das cuenta, pero te estamos dando una ovación de pie. Sí, y qué bueno que no te das cuenta, porque honestamente sería y totalmente ilegal. Exacto. Una cosa que tengo que decir es, no hemos presentado acá a nuestro buen amigo Tabomán, que siempre está acá. Acá un metiche más del programa. Entonces, si nos asomamos tantito, nada más nota pues la cámara, así como para. Nada más di como que hola a tus fans, a tu fan, que es tu esposa, me imagino. Pues ahí tengo muchos fans que ven. Prende tu micrófono. Es cierto, de hecho hay muchos fans de la animación que nos hizo el favor de hacer. ¿Sí? Para la grandiosa, maravillosa, sublime e increíble entrada larga de Comic Conexión. Que hoy no lo usamos porque ya estoy harto de esa entrada larga. Ya es. ¿Qué? La pueden ver en el reproductor de la página, que me imagino que es una de las cosas que tenemos que mencionar, que naveguen en la página respectiva. Ajá, sí. Que es, ya lo pueden ver en el reproductor. ¿Cuál es la página respectiva? Es http://diagonal/diagonal. Dos radio online con una sola o en medio, dos radio online punto gmro.com.mx. Qué chido, ¿eh? A ver, no te robes el micrófono, la señorita quiere hablar también. No, pero sigue diciendo, te vas a decir algo comercial. ¿Le vas a abrir el micrófono a Tavo? Tú ni yo leímos cómics esta semana, así que mejor. No, yo leí varios. Yo sí leí varios. Pero viejitos, compadre. No, leí uno buenísimo, ¿eh? Aunque no lo creas. Bueno, déjame que termine. Uncanny X-Men, qué bonito está quedando. Bueno, por favor, visiten mi página, mi canal de YouTube, que es youtube.com/tabomán. Ahí pueden ver no solo la animación. ¿Por qué estás imitando a Paco? Dilo tú, que te salga del corazón, ¿no? Me imites a Paco. Entiende que tú no tienes esta voz. Hago lo que puedo. No. Por favor, vean mi canal de YouTube. Ahí pueden ver la animación de Comic Conexión junto con algunas otras cosas que he hecho. Y les recomiendo mucho que chequen mis favoritos porque de hecho tengo muy buen gusto. ¿Sabes qué? El Cacha acaba de pedir que Marion haga algo. Y honestamente creo yo que... No puedo evitar. Y es más, ¿sabes cómo lo tiene que hacer? A ver, ¿de pie? De pie y modelando. A ver. Pero sin cigarro. Cacha, querido amigo, compañero del alma, que sabemos que nos lees la mente, estaba para ti, compadre. Con mi conexión, trayendo el sexy de regreso. ¿Saben qué? Ay, compañero. ¿Saben qué, señores? No puedo negar que me gustó como lo hizo Marion, pero yo lo hago mejor, porque yo soy el que estoy trayendo el sexy de regreso, pero... Pero sin playera. ¿Quieres que no, lo tire? No. Sin playera. ¿Quieren que traiga el sexy de regreso? No. ¿Qué te parece? ¿Cierro el programa así? ¿Qué te parece? ¿Cierro el programa sin playera? No, por Dios, no. Cierras el programa y se cierra, pero para siempre. Y ya no es como en conexión. Lo mismo que dice Ángel, opino. Yo lo que les tengo que decir es, si quieren esta playera, que me la quitaré al final del programa, pueden ir a zombie.com, ¿no? ¿Qué? Zombie.com para que la vean bien. Se la pueden llevar tan simple, mandando un correo electrónico a nuestro único correo electrónico. ¿Qué es? comic-conexion@hotmail.com. cortesía de el gran Charlie y toda la gente de Zombie Ate My Shirt, que estuvieron con nosotros en el evento con mi conexión, que estuvieron con nosotros desde hace ya bastante tiempo regalando playeras para todos ustedes y que de verdad son playeras excelentes. Y si Martín Villaseñor, si no la quieres, ¿saben qué? Hay otra persona. Yo me quedo con la de The Warriors, man. Así es fácil. Así es fácil. Al final, me la dejaste a mí, entonces me la quedo. Pero, compadre, no te va a quedar. No me importa, después hablo con Charlie. A ver, ¿tenemos alguna cosa ¿alguna más? Otra antes de hablar de cómics. Saluditos de toda la gente que tenemos en Messenger, por favor, Marion. Saluditos. A ver, tenemos a nuestro gran amigo, el Cacha. Este gran hombre que va a dibujar Joey's League of America, o uno de los dibujantes de Joey's League of America. Y que además está dibujando el Old Jack City. Ya lo anuncié, ya lo anuncié. Canadá. Y que hay que decirlo, es una verdadera lástima que la semana pasada no hayamos podido transmitir. Te digo dos cosas. Primero, el Cacha nos dice que Alfonso, o sea, nuestro buen amigo Camelot, estaba llorando porque no pudo venir. Estaba muy, muy, muy mal. No, nosotros estamos igual. Pero adivina qué. Warren, que es la neta del planeta, podemos hacer un enlace Hasta Canadá. Eres mi héroe, Warren, porque de verdad, Camelot ha estado con nosotros desde hace 2 años y es un gran tipo. Una vez nos hizo el favor de llamarnos desde Canadá. Y ha estado cubriendo los eventos de allá y además está haciendo este enorme esfuerzo editorial con su Night Spike y con Old Jack City. Entonces, de verdad vale la pena. Tenemos que saludar a otro de los grandes dibujantes de Joe's League of America, que es nuestro buen amigo Mark. Y me encanta, enorme, mi hermano. Me encanta su nivel de comedia. A ver si lo podemos ver acá rápidamente su nivel de comedia, porque me encanta, dice. Claro. Deja lo de sin camisa para cuando hablen de H.P. Lovecraft. ¡Wow! Honor, a ver, ¿no tienes ahí unos grillitos, por favor? Yo creo que la frase que viene ahorita en la cabeza es sacar... ¡No sirve para nada! Otra vez, por favor. ¡No sirve para nada! Un saludo a Mark, de gran hombre, gran Marco Ortiz. Lo queremos muchísimo, sí. Y qué bueno que está aquí, favor, escuchando. Si vas a matar los chistes, compañero, procura que no sea al aire. A ver, vamos a ver. Ya tenemos Edgar, que dice que aparentemente no se escucha el programa, pero en general la gente lo está escuchando. Lamentamos mucho que tú no lo puedes escuchar, Edgar, tú. Pero siempre podrás escucharlo grabado en http://diagonal/diagonal con mi conexión, con una sola C en medio, con mi conexión.blogspot.com. Y acá nuestro buen amigo Cacha nos dice que en el nombre de los hombres del mundo le damos gracias a la señorita Marion por haber traído el sexy de regreso. Y en especial a los hombres de esta cabina. No, gracias a ustedes, de verdad. Por invitarme a hacer sus cosas indecorosas. No, tú estás... muy decoroso. A ver, espera. Muy decoroso. Porque ahorita nos cae la ley. No, es choro. Nadie en esta estación ha invitado a la señorita Marion a hacer cosas nada indecoroso. Dilo, por favor. No, nadie me ha invitado a hacer cosas indecorosas. Y si yo lo hago es por... Y si no, porque yo quiero, ¿eh? Eso es todo. Y si no, por lo menos no al aire. Al aire. Saludo a Charlie, que está con nosotros y está haciendo algún comentario de que la camisa nadie la va a querer porque exude tanto sexy. Pues sí, pero yo creo que la gente va a querer. Va a estar exudada, va a apestar a Carlos Jones. ¿Qué tengo de comediante lo que Joey tiene de sexy? Dice Mark. No, ¿eh? Honestamente no. No, compañero. A ver, ¿tenemos algo más? ¿Quién? ¿Ardep? ¿Fineas? No, es Ardep. Pero dice ahí Fineas. Lo que pasa es que creo que Ardep cree que somos Fineas. Dile que no somos Fineas, que somos como conexión. De hecho, yo... ¿Quién más tenemos? Rápidamente hay que dar así como un roll call de toda la gente que nos presenta para pasar al tema. Porque aunque queremos mucho a Fineas, no somos Fineas. No adoramos a Fineas. Porque de hecho, Fineas desapareció. Gato, por favor, ¿dónde estás? Repórtate, gato. Te adoramos, de verdad. O sea, te queremos muchísimo. No sé quién ya te prohibió llevar nuestra amistad, pero en serio te queremos. Vamos a ver, Sol Alchemist, creo que nos había puesto algo aquí. Ah, no, que se escucha normal. Muy bien. The Anger, Copke está con nosotros. Dijo que saludote se escucha bien. A Copke. A Waco, que no hemos dicho nada de él. Muchísimos saludos. ¿Nunca saludan a Asamblea Comics? Claro que sí, lo acabamos de decir. Un saludote a Asamblea Comics. Pero es culpa de Asamblea Comics por no subir el programa a su página. Entonces nos acordaríamos más seguido de ellos. Pero a la gente de Asamblea Comics también un saludote. A ti, por supuesto, a Waco el Cacha, también es parte de Asamblea Comics. Eta Azul, también es parte de Asamblea Comics, también un saludote. La enorme diferencia con Comicorp y con La Covacha es que ellos por lo menos suben el programa y a cada rato nos están mencionando, mano. Ah, pues muchísimas gracias. Y también gracias a todos y gracias a Waco, que también lo entrevistamos en el evento, el sábado. Es un gran dibujante, es un buen dibujante. Pues él hizo una vez un dibujo que me destrozó. En lo más bastante, profundo de mi ser. Bueno. Él y el Cacha te tienen en la mira. Sí, son buenísimos. Te tienen en la mira. Aunque, ¿sabes qué? El que hizo un dibujito, ahí chiquitito, nuestro querido amigo el Cacha, acerca de las tres chicas con mi conexión previo a Marion, y creo que fue igual bastante acertado. Además se nota que hay una que sobre todo es la favorita. Ah, claro. Ah, el gran Cacha, entonces, clarísimo. Cacha, te la vamos a trabajar, no te apures. A ver, ya hablando de cómics, de lo que se trata, porque ya estamos hablando un ratote sin hablar de cómics, debo decir que esta semana compré varios cómics, pero no tengo tiempo de leerlos todos. Bajé algunos también para estar como que más informado. Tampoco he tenido tiempo porque estoy haciendo muchas cosas con un gran hombre. Con una gran persona. Estás haciendo spinning tú también. No, con un gran hombre, compadre. Ah. Estás haciendo spinning. ¡No! Con un gran hombre. Un saludo al buen Mapa. Un hombre visionario, un hombre inteligente, un hombre que sabe medir las actuaciones, porque cuando él me vio a mí hacer casting para su película, Ambiciona cuando el poder no es suficiente. De hecho, es que eras el único actor de todo el reparto que le habló, compadre. No, para nada. Todos los demás estaban de lambiscones, con el director y con el productor, y tú fuiste el único lambiscón que dijo, ¿a quién le voy a lamer las botas en esta A nadie. Al escritor. Me cayó bien el escritor. Y no piensa que está haciendo spinning con un gran hombre. No, y este gran hombre llamado Mapa dijo, hay que reeditar la película para que ya salga a las salas de cine. ¿Y con quién está reeditando? Con Carlos, yo y Moisés. Y ya finalmente tenemos la película bien trabajada. Vamos a hacer unos reshoots y creo que la película próximamente, antes de que termine el año o más tardar el próximo año, ya estará en las salas de cine. Entonces vean, acudan a Ambiciona cuando el poder no es suficiente. Y también pueden ver el tráiler en YouTube. Entonces nomás pongan Ambiciona y ahí estamos, ¿ok? Pero no he tenido tiempo de leer muchos cómics. Pero lo único que sí leí, que tengo que recomendar, Uncanny X-Men. Matt Fraction sigue haciendo buenos cómics semana tras semana. Sorpresa, ¿eh? Porque en realidad tanto Matt Fraction como Jeff Parker, Agents of Atlot y Dan Slott, excelente. Salieron como de la nada de las filas de Marvel, sí, en un momento en el que había muchos otros escritores llamando la atención, incluido por supuesto el gran Ned Brubaker, pero Parker, Fraction y Slott están haciendo un trabajo bastante constante. Y la cosa es que lo que me encanta de ellos es que lo hicieron chiquitito. Alguna vez estabas hablando con Taboman y dijo algo muy cierto acerca de Los Cuatro Fantásticos, que fue una película que salió sin pena ni gloria, nomás salió, y como que fue sólida, estuvo muy bien hecha, y como que Marvel no le dio el empuje que normalmente le da a Los Cuatro Fantásticos. Sí. Nunca le da todo el empuje, ¿no? Pero afortunadamente fue una buena película que funcionó, aunque mucha gente no le haya gustado. Yo creo que es una película que funciona, más que nada la interacción de los personajes. Lo mismo siento que pasó con Dan Slott, Jeff Parker y Matt Fraction, que no salieron así con todo bombo y platillo estilo Brian Michael Bendis, pero lo que están haciendo son cosas sólidas. Lo mismo que está haciendo Ed Brubaker. Sí, Brian Michael Bendis, el mismo Greg Rucka, Judd Winnick. O Mark Millar. Mark Millar. Siempre que, que salieron con un escandalote, uh-huh, y que eran como las futuras leyendas del cómic, particularmente en Marvel, algunos de ellos. Sí. Y que de verdad, el 80% de lo que han entregado es despreciable. Bueno, de Greg Rucka no tanto, pero Brad Metzler, que llegó con mucha furia y sonido haciendo el Green Arrow, que me encantó su run en Green Arrow, lo que hizo en Identity Crisis fue abominable. Ya te sumaste al vagón de detestemos a Identity Crisis. ¿Sabes? Te voy a decir, te tardaste 2 años en sumarte al, pero me parece. Porque sabes que de lo que salió de Identity Crisis es lo que tenemos ahorita, Infinite Crisis y Final Crisis y todas las cosas con los héroes, que ya no están actuando como héroes, mataron a Rath Dibny, ahorita ya reencarnaron a todos. Entonces, así como que, ¿sabes qué? Hay cosas que te paso todavía, especialmente del número 1 de Identity Crisis, pero honestamente, lo que hizo en JLA, en Justice League of America, eso sí. Qué malo es. Y metió a la Liga a la Legión de Superhéroes y los hizo tan mal, pero... Man. Me encantó el nuevo número de los Uncanny X-Men, que toma lugar en el pasado. Y todos los números que está toman lugar. Y aparte, me encanta. ¿Cómo se llama el dibujante? Es Paquette, ¿no? Ajá. Excelente. Me gustó el dibujo, fue bastante sólido, no grandioso, pero bien. A diferencia de lo que se hicieron en los números pasados, sí. Que es Greg Land, que es mucho truco. Me gusta muy lindo. A mí también me gusta. Está muy bien. Pero en realidad es mucho truco. Pero lo que más me gustó. Lo que hace Paquette para ambientación, figura, etcétera, es más que maravilloso. Nada, es como que pues es la era victoriana, ¿no? La era victoriana. Y me encantan sus referencias, los dibujos, pero también lo que más me encanta es los personajes, la interacción de personajes y la caracterización. Porque Beast me encantó. Ángel está brillante. Psylocke, que finalmente ya regresó después de mucho tiempo en la ausencia, le cambiaron los poderes, pero en vez de hacerlo como todo un número de cómo le cambiaron los poderes, fue nomás... Dice, suavecito. Mis poderes ya se modificaron por esto y esto y esto, y ya, te vas a lo próximo, ¿no? Y es bastante interesante lo que está haciendo. Es el único cómic de los Hombres X que puede ser leído y entendido. Está al nivel de lo que estaba haciendo Josh Whedon. Y lo bonito de Matt Fraction es que está sembrando cosas para posteriores números. O sea, se nota que lo que presenta no te lo deja como para... porque es divertidito, sino que te va sembrando cosas uh-huh. para posteriormente, como Brubaker en Captain America, por ejemplo. A ver, Pati, estamos acá, nos está preguntando algo nuestro buen amigo. Cacha nos dice que el Guaco ahorita mismo. Sí, está subiendo una tirada cada jueves a la página de Asamblea de Cómics, uh-huh. Entonces muchas gracias. ¿Qué es lo que podemos hacer para que la gente visite Asamblea Comics? ¿Está en nuestro blog? Por supuesto, está en la parte de ligas, en Blogs Hermanos. Okay. Ahí está Asamblea Comics, de ahí pueden entrar. Y si no, mándanos la dirección, el URL, estimadísimo Cacha, y la bellísima Marion lo dirá. Nos hará el favor de decirlo con voz sexy. A ver, ¿qué dice acá? El buen Chicken Master está diciendo cosas, palabras tan, tan interesantes. Sí, dice Joey, eres mi héroe. Y de Judas te ves bien maldito. No entiendo la parte de Judas. Ni yo. Yo tampoco. Pero a mí lo que me queda claro pero es que el Master héroe, y tú. ¿Qué? ¿Hemos compartido un momento? Share a moment. No, porque el Chicken Master quiere compartir un momento, pero con Lorna, compadre. Con nuestra jefa. ¿Y nuestra jefa? No es cierto. No sé. Oye, Warren, ¿qué pasó con nuestra jefa? No, que iba a llegar tarde, pero pues ya va a terminar el programa. ¿Está en el Imer? Te está haciendo infiel, compadre. Nos van a votar, compadre. A ver, ¿qué pasó? Una pregunta para los chicos. Me gusta eso, ¿eh? Somos los chicos. Somos los chicos. Somos los chicos. Que querían saber si ya llegaron a leer la última miniserie del Suicide Squad. Brillante, magnífica, excelsa, excelente. ¿Es la de John Ostrander? No, la de hace un par de años. Es la de Ostrander. No, pues esa es la que sigue ahorita todavía. No, compadre, ya fue eso. ¿Ya murió? Ya murió. Fue una miniserie de 8 números. A mí me encantó porque tiene todo que ver con la serie original de John Ostrander, dibujada por... Se me olvida el nombre del dibujante, se me acuerda. Por ahí pasó Kate Giffen, ¿eh? No, eso fue la primera miniserie. Malísima. Asquerosa. No, pero también hizo varios números de la regular de Suicide Squad. No, para nada. Los tengo todos, confío en mí. Es John Ostrander como escritor. Se me olvida el nombre ahorita del dibujante, que no era brillante, pero el entintador era Carl Kessel. Y déjame decirte, las tintas eran divinas y eso mejoraba muchísimo el cómic. El cómic fue buenísimo, llegó como al número 65 o el número 80 y cacho. No, creo que ni llegó al número, como al 70 y cacho. Y de hecho, buenísimos y de todos hecho, los números. En un momento mencionamos esta serie de Suicide Squad. Yo me quedé con que era serie regular. Pero bueno, esto fue ser regular. Después vino una serie por Keith Giffen que fue bastante malita. Por Keith Giffen, dibujada por Paco Medina, dibujante mexicano. Bastante malita. Bastante mala. Muy mediocre, que no tenía nada que ver con la Suicide original. Nada. Esta serie de 8 números tiene todo que ver con la Suicide original. Hasta regresa Rick Flag. De hecho, regresa Bronze Tiger. El gran problema de esa miniserie de Suicide Squad es que si no habías leído la Suicide Squad de los 80, era muy difícil entenderla. No, era imposible. Pero si tienes ese referente, es bastante buena. Si tienes ese referente, por favor, léanla. Y de hecho, yo hasta les recomendaría, si pueden, de cualquier forma que puedan, lean la serie original. La serie original. Porque es buenísima. Es el antecesor a todo lo que está haciendo Brian Michael Bendis ahorita con los Dark Avengers. Y de hecho es 10 que se hacen. ¿Le gustaría hacer? Sin problema alguno. Acá tenemos algo que nos quiere decir la señorita Marion. A ver, léelo. Sí, léelo, por favor. Que si le pueden pasar el URL para escucharlos en Windows Media. Eso se encarga nuestro buen amigo. El punto listo. Warren. ¿Qué quieres decirles? Dice que lo pone después. Que al rato lo pone, lo sentimos. Lo sentimos, pero lo ponemos después. Y después acá Waco dice gracias, jajaja, gracias. Ok. Ahí está la... Es que nos mandaron la liga, claro. Por favor, Marion. Es todo tuyo. Invita a la banda a escuchar. No a escucharlo, a leer. Acá la tira del Waco y hacer la costo. Chicos, por favor, lean la tira del Waco. Un besito. Es comiqueros.blogspot.com. Cada vez que haces eso, Marion, en serio, nos pierdo como que toda la liga de lo que estoy pensando. Pero no te preocupes, soy un profesional y ya entré otra vez. Y continuamos hablando de cómics. Lean Uncanny X-Men, aunque no lo crean. Es el único cómic de los hombres X que merece ser leído, porque traté de leer X-Men Forever, lo recomendé hace 2 semanas. Y honestamente, el número 1, graciosillo. Número 2, cerró sesión. Ah, compañero. ¿Qué pasó? Se nos cerró sesión. Ah, bueno, ahorita volvemos a abrir sesión. Y Buck Rogers. ¿Te gustó Buck Rogers? ¿Leíste Buck Rogers? Leí el 0, el 1 lo tengo ahí. El 0 no me gustó. El 0 no me gustó. ¿Sabes cuál es el uno, problema con...? El 1 me gustó porque, ¿sabes qué? Se lo sentí bien ochentero. Lo sentí bien setentero. Lo sentí como que un cómic de antaño. El problema, ¿sabes qué es? Tiene toda la historia así, pero quiere meterse como que en un tipo de pseudociencia para sonarse interesante. Trata de hacer como que las cosas un poquito más apocalípticas y todo eso. Y como que ese no es el tono de Buck Rogers. Es un poquito más... Es que para mí ese es el gran problema. Un swashbuckler en el espacio, por decir. Es que para mí ese es el gran problema con este tipo de reinvenciones de clásicos, sobre todo de tira cómica, que realmente no están entendiendo para quiénes son los personajes. Hay una... Esto en realidad surge mucho de... Pues todo es por Dynamite Comics, que fue también con El Llanero Solitario, sí. Que ahorita lo quieren hacer. No, pero de hecho lo que hicieron con El Llanero Solitario, hasta eso no es nada malo, ¿eh? Sabes que lo hicieron muy chavo, ¿eh? Al menos pero no es nada malo. El origen que yo leí, creo que me quedé en el número 5. Ni su zorro, ni su Llanero Solitario. Su zorro es buenísimo porque es Matt Wagner. Su zorro es excelente. No son nada malos. Son como 8 o 7 números de origen, buenísimos. El problema es que tanto El Llanero Solitario como El Zorro vienen de mano de gente... que son grandes fans del personaje y entienden como cuál es el referente original. En el caso de Buck Rogers, es que creo que están tratando de reinventarlo, y yo pondría como referente lo que han hecho en Inglaterra por los últimos 50 años con Dan Dare, okay. Que también Dan Dare, para aquellos que no lo sepan, es el equivalente a Buck Rogers, Flash Gordon británico, pero en Inglaterra siendo bastante más, llamémoslo así, contestatarios en Estados Unidos y bastante más dados a utilizar a sus viejos personajes como alegorías. Pues de alguna manera, lo mismo que hicieron, ¿no?, con Marvel Man o Miracle Man por Alan Moore, ¿no? Con Dan Dare lo utilizaron muchísimo a lo largo de toda la década de los 80, etcétera. Ha habido como varias reinvenciones de Dan Dare en distintos tipos. El problema en el caso... Una de Grant Morrison, buenísima, además, el Dander de Morrison es buenísimo. Bueno, ¿qué ha hecho mal Grant Morrison? Este sigue. Entonces... No es malo, no lo entendemos. No sé, sí, es imposible entender. Está arriba de nuestras posibilidades. Es como Invincibles, que alguna vez me prestaron un TP y fue así. No, Invincible es entendido. No. Es la Liga de la Justicia. Sí. The Filth. Ah, bueno, sí, tienes toda la razón. Pero yo leí Invincibles y dije yo, ¿saben qué? ¿Para qué me rompo la cabeza? Prefiero nomás leer la JLA y ya estamos. No, haces muy mal. Su Invincible es muy bueno y en realidad tiene mucho que cada vez que dices Invincible... Invincible. Estás diciendo invencibles en vez de invisibles. Invincibles. Tienes toda la razón del mundo. Pequeño cambio, paréntesis, pero es muy cierto, importante. Tienes toda la razón. Invincibles. Es como una especie de... Incluso si llegas a leerlos como en paralelo su JLA con su Invincibles, tiene como ciertos referentes. La diferencia es que Invincibles está pasadísimo de todo este. Taqueño. No, a diferencia de... Pero intenta leer su Fell. Y entonces sí, platicamos para que veas. Pero bueno, el caso es que... Malo, ¿no? Exacto, estamos hablando de... Y su Dan Dare, sí. Lo que tiene es... De nuevo, lo han cambiado mucho, lo han movido a distintas políticas, pero de alguna forma siempre queda como el referente del pasado. En el caso de lo que está haciendo ahorita con Buck Rogers, es quizá eso como única diferencia, que a mí me parece que no tiene tanto que ver con el Buck Rogers original, que en realidad lo están haciendo mucho más cercano a fans de... Incluso ya ni siquiera de Star Wars, de cierto tipo de ciencia ficción más grandilocuente, sí. A diferencia de Buck Rogers, que era como muy muy claro en ser aventuras mucho más directas, más o menos, ¿no? Sí, por eso te digo, yo lo empecé a leer y no me molestó mucho, pero yo siento que quieren hacerlo como que demasiado real o demasiado cruel, y la cosa es que no tiene que ir por ahí. Buck Rogers, al igual que Flash Gordon, tiene que ser más como que un wish fulfillment, no tiene que ser tan serio. Tiene muchísimo más que ver con lo que es Star Wars que con lo que es Star Trek, por decir, o Babylon 5 o cualquier tipo de ciencia ficción real. Tiene que ser más space opera. Sí. No, y aparte es... space opera a lo bruto. Parece que se nos cayó la red un rato. Ah, vamos, sí, a ver. No solo fue yo creí que solo había sido el Messenger, pero no, parece que pero no importa, porque el internet. Si está grabando nuestro querido Warren, que Dios mío, espero que esté grabando. ¿Lo esté grabando? Si está, bueno, es que esté prendido ahí es una cosa, que esté grabando es otra cosa, claro, totalmente que diferente, mi queridísimo otro mecanismo. Tabo. Ahora hay que preguntarle si no está grabando y si no, confiemos en que el gran... No, porque es que si no se está oyendo, pues ni el gran Lioco lo podrá decir. Sí. Pues, esperemos que todo esté bien. Ahorita nuestro operador se fue. Lástima que no esté la señorita Dassler, que la extrañamos mucho, porque ella es la que pone la mejor... Pone una excelente música. Okay. Y me encanta pero que esté ahí. Si está grabando... Porque, ¿sabes qué? Ahorita lo... ¿Quieres ligar, compa? Bueno, eso es punto y aparte. Lo importante es que A mí lo que me gusta es porque ahorita yo sé que la gente se está aburriendo, o que al menos Mario se está aburriendo por cómo mueve su pierna. Pero a mí lo que me gusta de Dazzler es todo su cuerpo. Todo su cuerpo pone una cara de aburrición total. Ya me quiero ir. Y por eso siempre se bata, perdón, nunca he aguantado las dos horas del programa. Pero nosotros tenemos que aguantar las dos horas del programa, al igual que ustedes. Buck Rogers, al menos el número uno, no me molestó tanto. A ver, vamos a preguntarle a Warden. ¿Sí estás grabando el programa? Nomás de pura cuestión. Ok. Porque ahorita acaba de decir la gente que no se escuchó. Sí, está. Se nos fue un ratito en internet, ya parece que ya regresó. Ajá, bueno, todo. Se fue el Messenger, el pero Messenger. Nos están diciendo que por un rato tampoco se ha escuchado la estación. Entonces esperamos que se esté grabando. Si está grabando, no pasa nada. Y lo podrán escuchar en http://diagonal/diagonal con mi conexión, con una sola C en medio, con mi conexión.blogspot.com. Sí, se cayó, nos lo está diciendo la gente. Pero no importa, mientras se está grabando, ¿no? Entonces, dentro de todo eso, algunas otras cosas. ¿Sabes qué, compadre? ¿Podrías mover esto de acá? Porque me está lloviendo toda la ceniza. A ver, JCA, lo estaba leyendo. Qué malo ha quedado, ¿eh? Los dos números de Jerry Ordway. Qué mal escritor es. Me encanta su dibujo, porque me recuerda mucho al dibujo de los años 80, al dibujo con este estilo de la era dorada. Pero como escritor es mediocre a malo. No es mediocre, como que mediocre. No, yo creo que el problema aquí viene con la Justice Society que está trabajando, ¿eh? Porque yo recuerdo los tres números que hizo de... ¿Cuáles? De Feeling para Avengers. ¿Te gustaron? No son malos, ¿eh? No son malos. Simples. En comparación de lo que hizo... Y a nivel de Busiek no estaban. Es que... Pero... ¿Qué está el nivel de Busiek? Pero era bastante bueno. De hecho, vamos, esos tres números de Jerry Ordway son mucho mejores que todo lo que lleva Brian Michael Bendis. Ah, bueno, claro. Porque de la semana, ¿eh? Claro. Más que nada porque sabes que se enfoca mucho en gran personaje. Justice. No, y además... tiene acción, tiene algo que decir y no se la pasan platicando por números y números y números. Y en el caso de la JSA, creo que el gran problema ahí es que Jerry Ordway pertenece a esta generación que no supo hacer bien el cambio de Tierra 1 de Tierra 2 a Tierra 1. Lo mejor, el primer trabajo de Jerry Ordway en DC fue All-Star Squadron, se enfocaba en un número inmenso de personajes que eran todos, digamos, parte de la JSA, más todos los personajes del Golden Age. O sea, tenía a Johnny Quick, a Liberty Bell. Y él mismo lo ha dicho, sus personajes favoritos de DC Comics tienen que ver con los creados en la Golden Age y que estaban enterrados en pre-crisis. Y, de hecho, incluso en el anual este que acaba de salir, creo que el año pasado, escrito por Jones, dibujado por él. Es el de Power Girl. Que Power Girl se va a Tierra 2. Está bastante bien hecho y se nota que tiene un amor por estos personajes, ¿no? Sí, pero como escritor, honestamente... El problema es ese. ¿Tú leíste Power of Shazam? Dios mío. Y yo adoro al Capitán Marvel, lo amo. Sí. Pero Power of Shazam era la cosa más aburrida que jamás he leído en mi vida. Era aburrida. Estoy de acuerdo. Pero creo que para el momento, si lo comparas con el grueso de las reinvenciones, no estaba tan mal. El problema con las reinvenciones post-crisis es que nosotros nos centramos en el Superman de Byrne, en el Wonder Woman de Pérez. Claro. Batman Year One de Frank Miller. Pero nos olvidamos del Flash de Mike Baron. Estoy contigo. El pequeño ratito de la Liga de Denver. Post-crisis, que son peores que Detroit, perdón, que es peor que todo el resto de la liga de Detroit. Eso es un poquito antes de la crisis, pero qué mala. No, malísimo. No, y lo peor del caso es que era James DeMatteis, que es como ¿qué onda? Esos números eran James DeMatteis. Jerry Conway, compadre. No, y Jerry Conway fue antes. El que los toma después de crisis, James los últimos números de James DeMatteis, por eso se queda en la reinvención de Justin Lee. Es malísimo. Oye, dime una cosa, Mario. ¿Qué tan aburrido es en estos momentos? A ver, por favor. No mucho. ¿No mucho? Muchísimo. Ya lo puedes admitir, no importa. Hasta Taboman está aburrido. En serio no estoy tan aburrida. Creo que la palabra operativa es tan. Tan, sí, tan. Aburrida, pero aburrida estás. Pero sabes que tenemos algunas cosas que hacer. ¿Tenemos alguna gente acá diciendo algo o nada? No. Nada. La gente no está. No nos pela, creo que. Escucharon que se cayó el canal y dijeron, ya me voy a mi casa. ¿Eso o siguen con la. Con lo que hizo Mario hace como unos 20 minutos. Exacto, están pensándolo. Está como que es en un reboot. Están procesando. Es más, ¿sabes qué? ¿Para que volver a llamar la atención de toda esta bola de móndrigos y vuelvan a pucharle a la televisioncita que se encuentra en http://diagonal/2radioonline con una sola o en medio 2radioonline.gmro.com.mx. Puchen a la televisión. Ya se fue el video, compadre. Ya se fue el video. Por eso. Ah, ¿qué? Sí. Eso, pero digo, ¿en el video se cayó? Ah, verte. Ah, okay, sí, okay, el video se cayó, entonces íbamos a perder. Íbamos a... Pero puedes hacer, puedes a perder una oportunidad. Entonces, puedes hacerlo. No, pero puedes hacerlo verbalmente. Auditivamente, digamos. Si ya se trabó el video, a ver, hay que si le das chance a Warren porque tú eres medio bruto. No, yo sé lo que estoy haciendo, mira. Nomás dime qué aprieto, Q, aprieto more set. Tú y yo tenemos que hacer un programa. Tú y yo tenemos que hacer un programa para estar en la computadora. ¿Qué? Refresh, nomás pégale refresh y ya estamos. A ver, en el ¿dónde? Ajá. Tú y yo tenemos que hacer un programa. Yo digo que ya está la computadora. Ya está refresh, compadre. Tú relájate. No pasa nada. No vamos a un digo que nos demos un corte. Mejor. Ahorita no. Mira, vamos a terminar acá nomás a hablar de los últimos cómics que salieron. A ver, si hay algo que te quiero decir. Avengers Invaders finalmente salió el número 12. Que estuvo a cargo de Jim Krueger y de Alex Ross. Que todo, obviamente fue idea de Alex Ross. Porque tú sabes que cuando Alex Ross dice, yo quiero dibujar esto. Dibujado por Brent Anderson, me parece. No. ¿Quién es? No. Se me olvida el dibujante, pero es con el mismo estilo de lo que hicieron de Paradise X. Se me olvida el dibujante. ¿Entonces John Polion? No. Ese es John Polion. John Polion es el Earth X. Estoy hablando de Paradise X. Que ya es casi al final de las últimas cosas que hicieron. El arte no está perfecto. Las portadas son divinas porque son Alex Ross. Pero lo que tengo que decir... De hecho, el último número es el... El número 12. El último número, la portada, es un refrito de... ¿De cuál? De hecho, no es un refrito. Reutiliza un póster que ya había hecho antes, una ilustración de los Avengers y de los Invaders. Pues, ¿sabes qué? Mira, yo lo vi, me gustó el... me gustó el último número. Pues, ¿sabes lo que yo descubrí leyendo el número 12? Esos 12 números se pudieron haber resumido en 6. Y en serio, hubiera sido una mejor historia. Siento que esos 12 números hicieron que... esos 12 números hicieron que como que todo... Yo no la siento mala. Yo creo que... Mala no, me quedé por ahí del número 8 en realidad. No necesitábamos 12 números. Que terminara. No necesitábamos 12 números. Pero a diferencia del resto de historias que han alargado... Sí. No se me hace tan mala, ¿eh? O sea, a diferencia de todo lo que han sacado como feelings de... ¿De qué? De estas estupideces de Secret Invasion. Okay. Incluso la muerte del Capi y bla, bla, bla, bla, bla. Pues creo que... De estas historias que a Marvel ya se le dio por alargarlas indefinidamente, sí. Creo que es de las menos peor hasta la fecha, ¿eh? Con 6 números eso tiene, hubiera sido mejor. Y hasta eso tiene algo que decir, claramente. Ah, claro, no. Y lo dice. El problema es que yo siento que el problema que tiene ahorita Jim Krueger con Alex Ross es que lo pueden decir en 6 y nomás por divertirse lo hacen en 12. De hecho, no es para divertirse, es para completar el absoluto, compadre, en realidad. ¿Ah, sí? Entonces, hay que entender... Es el problema, se tardan demasiado. Y esas son las decisiones, de Quesada desde hace un rato. Ajá. Y en general del resto de editoriales ahorita, que es sacar números a lo baboso para poder justificar los TPs, que no tienen mucho sentido alargar historias a ese nivel. Pero... Creo que de las historias que han alargado en los últimos años... ¿No lo encuentras tan peor? No lo encuentro tan peor, en realidad. Me divirtió bastante y creo que... Sí, termina. De los Avengers, antes de que entrara Parker o Slott... Es Parker, ¿no? No. Slott está haciendo Mighty Avengers. Exacto, Slott. Y Jeff Parker está haciendo Agents of Atlas, que es buenísimo. Antes de que entrara Slott a Mighty Avengers, era el único lugar donde podías leer un cómic de Avengers. Ah, sí, sin duda. Y te digo... No lo sentí tan malo, pero ¿sabes que también cuál es otro mejor que Avengers Invaders? Excelente cómic y no ha fallado. Avengers The Initiative. Desafortunadamente no lo puse en la lista porque no lo he terminado de leer, pero nuestro buen amigo Humberto Ramos es el dibujante de los últimos números. Christos Engage tomó el lugar de Dan Slott, ahorita que Dan Slott está haciendo Mighty Avengers. Christos Engage es una persona que casi no hablamos de él. Él hizo el especial de Winter Soldier, que es buenísimo. También hizo una miniserie de Union Jack, que es bastante divertida. No solo leí los primeros dos números, pero me gustaron bastante. Y ahorita Avengers Initiative es excelente, porque se está enfocando en esos personajes terciarios, que fueron como que estos chavitos que querían ser parte de la iniciativa, que querían ser superhéroes, y como todos sus sueños se vieron totalmente corrompidos, porque el encargado de la Initiative era un Skrull, era Hank Pym, de versión Skrull. También hay cositas muy muy bonitas, muy interesantes, como por decir Tigra ahorita, ella fue la amante de Hank Pym, está embarazada de Hank Pym, pero del Hank Pym Skrull, y no sabe qué hacer con este embarazo, y

de que le escribe a Alan Moore. Pues ya con eso es más que suficiente, sí, ¿no? Mira, lo bonito de Prometea, al menos a mí lo que me gustó de Prometea, es que no está hablando de un superhéroe, está hablando de, ¿cómo puedo decir? De la mitología de contar una historia, de la base de todas las historias, de cómo empieza esta idea de contar historias, del mito. Del mito. Es ir a lo más profundo, a lo más importante, al cuento inicial. Primigenio. Es el poder de las historias, es el poder de la narración hablada, es el poder de los personajes, de los arquetipos, de cómo todo eso ha podido cambiar el mundo en diferentes maneras y a lo largo de la historia, ¿no? Y eso lo maneja Alan Moore nadie. Es que lo increíble no solo es que está hablando de qué es esto, esto de el inicio de la historia o la importancia de la historia, hasta cómo se empezaron a contar los relatos, ¿no? De palabra a palabra, y después empezaron ya a escribirse, etcétera, etcétera. Lo increíble es que eso, de hecho, tiene mucho que ver con Wonder Woman, que es ese tipo de exploración, porque es una mujer la que tiene esa exploración. Okay, además tiene mucho que ver con Glory, porque quiso hacer esto con el personaje de Glory, nomás que desafortunadamente Awesome Comics o Trono. Extreme Comics o como le quieran llamar, la compañía de Rob Liefeld tronó y lo tuvo que hacer a través de ABC, y honestamente lo hace mucho mejor, muchísimo mejor. Lo importante es que aunque Alan Moore toma este tipo de temas muy profundos, te los puede comunicar de una manera tan simple, tan fácil de entender, que te involucra en la historia, entiendes la historia y dices, y te empiezan a caer 20, dices, claro que sí, claro que sí, claro que sí. Y además, creo que con todo brillante. lo que adoro, Tom Strong y Top Ten, incluso Top Ten es, Story, Dios mío. Creo para mi gusto y el de buena parte no de es los, Amazing de los no, grandes, no, es, no me acuerdo. Ahorita se me acuerdo cómo se llama. Whatever. Terrific Tales. No me acuerdo, pero era esta antología de cuatro historias. Buenísimo. Que salía cada mes. Buenísimo. Bastante interesante. Y creo, para mi gusto y para la buena parte de los críticos y de los analistas de cómic, ¿sí? El mejor título de ABC se llama Prometea. Entonces, si eso no te dice nada para leerlo, es que de plano... Okay, el cacha dice, ¿qué? ¿Mejor? ¿Qué le pasó a Quesada? Antes era chévere. Y dice, mejor que filtre en los comentarios, ya está, hay un clon de Paco. Y Paco vino diciéndonos que hay un clon, hay un ahí, tipo que está clonando cosas. De ahí saldrá mi pequeña perorata al final del programa, pero ya tenemos... Para mí que es Mayoko, ¿eh? Honestamente. Entonces, yo creo, porque la única que puede clonarlo es alguien que está adentro de él ya. Vamos a un corte, ¿no? Esto se llama Con mi conexión, regresamos a tu radio. No, no se vayan a ninguna parte. Estás escuchando Con mi conexión. ¡Regresamos! Ya estamos de regreso en... Spider-Man. ¿Con quién estás hablando, Mario? Con un amigo que se llama... Ajá, con un... Yo no amigo. Sé lo único que esperemos hasta que la señorita cuelgue el celular. Sí, ¿no? yo diría, ¿no? Estamos... Ahorita, mira, mira, ahorita si quieres, ahorita le decimos que... No. Vamos a decirlo. Pásamelo. Paco le va a decir... Yo te tengo mientras... Mira, Paco, dile dónde la puede ver. Ah, claro, güey. Dile dónde la puede ver. Exacto. A ver. Ahí estamos. No, tú dime cuándo le digo. Sí, nomás... Para que vea el video. Por supuesto. Claro. Y se ponga celoso de todos los que la tratan de llegar aquí. Exacto. No le importa. Ay, te quiero, yo también te quiero, Mario. Pero ese no es el punto. Excelente selección musical, ¿eh? Dazzler estaría orgullosa de ti, mi querido Warren. A ver, espérate. ¿No? ¿No quiere verte? Se pone celoso, es lo que pasa. Te quiere ver en persona. Bueno, ¿no? Ahora sí, ya estamos de regreso en Con mi conexión. Exacto. Por tu radio online. Y prometimos hacer algo. Algo. Dejar que la señorita hable más. No. Suéltese, por favor. Por favor. Porque cuando estaba empezando el programa, mejor ya antes que tú llegaras, antes de que empezara el programa, la señorita me dijo, ya vi Star Trek y pienso esto. Venga. Y se lanzó y dije, ¿sabes qué, nena? Al aire, por favor. El micro es suyo, la cámara es suya. ¿Qué te pareció la película? Tú y yo, demos un pasito para atrás. ¿Qué te pareció la película de Star Trek? Espantosa. Es que, ¿qué puedo decir? O sea, mi mamá... El principio de la película empieza todos sentados comiendo palomitas. Mi mamá se quedó dormida. Me tuvo que decir, ¡ay! ¿En qué vamos? O sea, le di tres codazos y yo todavía me estaba quedando dormida. ¿Y qué onda con el pulpo ese gigante que nave, parece nave, no, parece pulpo. Acaba de salir del agua, seco y disecado. ¡Qué asco! No, no me gustó la película en absoluto, chavos. De verdad, está muy mala. Ni siquiera se parece a la serie. Soy inculta de cómics y de series de cómics y lo que sea. Pero eso sí, yo vi la serie, 2-3 capítulos y cero que ver con la película. Now we're talking. Eso merece un aplauso. Espera. ¿Viste la serie? Sí. ¿Te gusta la serie? Sí, sí, me gusta la serie. Now we're talking. ¿Pero qué es, cuál serie viste? ¿Qué serie te tocó? Ay, me tocó la primera. Tiene que ser, o sea, estamos hablando de Kirk, Spock y los mismos. Sí. O sea, estaba chavito con la camisa azul, sí, y las orejas paraditas. ¿Y tú? Sí. ¿Y tú piensas con esos tres episodios que la película no tiene nada que ver con la serie? Sí, no tiene nada que ver con la serie. ¿Qué curioso? No tiene nada que ver con la serie. Exactamente. Tienes toda la razón, Marion, porque una de las cosas que yo le dije a Paco cuando terminamos de ver la película fue, me gustó la película, no está mala, pero no tiene nada que ver con Star Trek. Ay, no, y Paco opinó lo mismo. A mí sí se me hizo no, no, no, mala, yo, no. ¿Quién tiene la memoria? Yo te lo dije a ti. Yo te lo dije. Y tú me dijiste, tienes toda la razón, yo, como siempre. Tú siempre tienes toda la razón. Sí, por supuesto. Pero lo curioso es... De hecho, alguien me debe como... ¿Qué? ¿Cuántos me deben? ¿Qué? Como 5 frases al aire. ¿Cuáles? No, de un... ¡Ah! A mí me lo cambiaron. A mí una personita me dijo. No. Lo que tienes que hacer. Además de eso. No. Ah, no, lo siento. A ver. No importa. Discutiremos después. Pero el punto es. A ver, que tienes la razón. No, mi papá me ponía a ver esas series. Porque mi papá es de esos que prende la tele y se pone a ver la serie y le hablas, papá. Y el güey, ¿qué quieres? O sea, y yo me chutaba las series. De hecho, me las chutaba por mi papá. Pero oye, todavía me acuerdo de la serie, yo estaba más chica, pero de verdad no tiene nada que ver con la película. Totalmente. Y la película sí se me hizo, a mí, para mi gusto, se me hizo muy mal. Además dijiste que no te gustó los efectos especiales, para nada, no, ni la historia. No, tampoco me gustó. No, la historia está pésima. Ay, oye, las películas mexicanas que yo he visto, porque me decías que las películas mexicanas era lo que ver, prefiero ver El viaje de la nona, que está muy mala y tiene la producción pésima y la fregada. Ajá. Prefiero ver El viaje de la nona que la película de Star Trek. Wow. Otra vez. De verdad. Qué fuerte, ¿eh? Porque mira, yo de hecho la quería volver a ver, porque sentí que tal vez la había juzgado demasiado fuerte, ¿no? Déjame citar a un filósofo. Dilo. Qué fuerte. Pero yo no sé si la veo tan mala como tú, pero lo que sí, yo sí me sentí como un poquito vacío después de verla. Sí. No sentí que terminó de encajar o de cuadrar, o como dice Paco, ¿amacollar? No, amacollar. No terminó de amacollar la película, porque tiene todo para ser una gran película, pero nomás no lo logra. Me gustaron mucho las actuaciones, de hecho ya finalmente conseguí mi vaso de Kirk, entonces ya tengo el de Kirk y Spock, muy bonito. Yo tengo el de Kirk, Spock, y jura, y si alguien tiene el de Nero y me lo quiere vender... Se lo compraré con todo. Todavía hay por todas partes. El dinero no. El dinero lo buscaré y no lo encontré, pero lo buscaré entonces. Yo te digo lo que he encontrado yo. Que si te vas a volver a chutar la película de Star Trek, sí, neta, qué flojera. Me voy a dormir en mi cama, te lo juro, en donde esté en la sala, tirada en el piso, de saber que estás viendo otra vez la película. Ok, va. Yo no la veo tan mal. Yo la veo entretenida, la veo divertidita, la veo funky. Pero sí, no es Star Trek. Pero no es Star Trek. Es como para burlarte un rato de ella. Digo, la ves divertida. ¿Cómo que dirías? De plano, la nave no te gustó. Las actuaciones como... Ah, dijiste que no te gustaron el maquillaje que le ponen sí, a los romulanos. El maquillaje no me gustó mucho. No. O sea, de plano nada redimible. No, las no. Actuaciones... Ni las minifalditas, pues. Bueno, Paco, ¿con quién estás hablando? ¿Cómo que las minifalditas? Las minifalditas rulean. Pero Bella, es una mujer, Paco. ¿Dónde quedan las minifalditas rulean? Pero una mujer no puede ver una minifaldita. Pero las minifalditas son la onda. Bueno, no. A la próxima traigo una minifaldita para que sea lo mismo y salga okay. En el Star Trek. Ya me la deben, mozo. noten el complot y noten cuántos pasos adelante está mi mente. Me la deben. Entonces ya lo prometo, la próxima semana traes. Perfecto. Órale, pero con leggings, porque no me gustan. No. Como usted guste. Bueno, no importa, cada quien. Como usted, la minifalda y ya después de ahí es lo que sea. Exacto. Okay. Entonces, pero bueno, insisto, yo no la veo tan mal. Pero tú sí. De plano no. Nada que la redima, nada. No la levanta nada, de verdad. Y me están diciendo, ¿qué pasó? Acabas de tener un montón de puntos. Ay, bueno, pero tú menos lo... porque él es fan, Mark Ortiz, es fan de la película. Pero es Mark. No lo quieres Mark. De fan. No. Con trabajo lo queremos de amigo. Ni idea. Uy, Mark. Es como, y lo conozco desde casi 20 años, ¿eh? O sea. Yo honestamente, nomás porque pues, no, dibuja muy encanta, bonito. No, y aparte me encanta Mark, como dice, sonó tan fresa. ¡Dios! ¿Quién? ¿Quién se nos ofrece? Bella.

Y Joss X-Men nos tiene un comentario también de la película, por favor, Mario, si nos a ver, dices, nos vamos acá. ¿Qué comenta este muchachón? Pues mira, le gusta Deadpool, entonces ya empezamos mal, pero no importa. Hablando de pelis, creo que Transformers 2 se acabó en seco. Además de los efectos eran tan rápidos que no se disfrutaban. Blackout sale de nuevo y que no... Ya se había muerto. ¿De qué está hablando? De Transformers, imagino que Blackout. Es más fan de sabe todos los nombres, ¿eh? Que nosotros, porque yo nada más sé Optimus Prime y Bumblebee. Bumblebee, bueno, también salen dos o tres... ¿Cómo se llama el jefe de los Decepticons? Se llama Megatron. Megatron, ese también. También sale Soundwave y salen varios otros personajes. ¿Por favor? ¿Qué? ¿Quién? Starscream también sale. Las escenas de Megatron y Starscream me encantaron. Pero en general, es divertida la película, vayan a verla. Si les gustó la primera, les va a gustar la segunda. Si solo lo van a ver a Megan Fox, pues se van a llevar una gran decepción. La H Magazine, creo. Sí. Es que sale, pero no sale tanto como ellos quieren. Sí, es muy bonita. Es muy bonita, pero lo importante de la película no es Megan Fox, sino Shia LaBeouf, Optimus Prime y Bumblebee. Y eso funciona perfectamente. Las escenas con los papás, muy divertidas. Yo creo que el problema es que esta gente fue a ver algo superior a la primera, pero no supera a la primera, nomás se mantiene idéntica a la primera, pero es muy divertida. ¿A ti te gustó, Warren, o no lo has visto? ¿No? Sí. Es igualita. Hasta de hecho es muy curioso, ¿no? Porque la primera empieza muy bien, hay como que un pequeño, no bache, pero como que baja un poquito el nivel de adrenalina en la mitad y después vuelve a subir. Esta película tiene exactamente lo mismo. Es que yo creo que toda la gente que fue a ver esa película uh-huh. iba con la misma expectativa cuando salió la primera, ¿no? Sí, era no, demasiada la expectativa. Totalmente. Entonces esperaban algo mejor, como dices tú, y pues... Pues no, es igual, ¿no? Es igualita. Hablando también de cosas igualitas y cosas mejores. Dice cosas que habla del helicóptero. Del helicóptero que sale... sí. Pues si sale o no sale, salen tantos personajes que ni los mencionan. Esta vez salen tantos personajes que no puedes explorarlos uno por uno, pero sale Devastator y Devastator se ve excelente. Y honestamente lo que le pasa a Optimus Prime, como al principio, mitad del programa, digo, de la película, me encantó. En una de otras películas también fui a ver la película de Johnny Depp, la de Public Enemy, Enemigo Público. Gracias y por cortesía de la gente de Universal Pictures, fui a la función de prensa. A ti te gusta, me imagino que te gusta también Johnny Depp, ¿no? Sí. Es un actorazo el tipo, y te lo demuestra una vez más en esta película. La película está muy bien dirigida, excelsamente bien dirigida. Me gusta mucho la de Sweeney Todd. ¿Sweeney Todd? De Tim Burton, que no me gustó tanto, ¿eh? Me gusta él, creo que es un excelente actor, pero creo que la película sí como que tiene sus baches. Sí. Pero se ve preciosa y él se ve increíble, etcétera, etcétera. Pero esta película me gusta muchísimo. Michael Mann es un genio de la dirección. La película dura 2 horas 20 minutos. Entonces, no sé si les lata a todo el mundo, pero me encanta él. Christian Bale me gusta más. Yo creo que es el tipo es un brillante, brillante actor. Y también sale en el Doctor Manhattan, o ¿cómo se llama este tipo? Billy Crudup. Entonces podemos decir, Paco, ¿quieres que te dé mi observación bética del día de hoy? ¿Te doy mi observación bética del día de hoy? Podemos ver en la película de Public Enemy que Batman y Doctor Manhattan capturan a John Dillinger. ¿Te gustó? ¿Batman? No, es que ya sería demasiado, ¿no crees? Pero si quieres que lo diga, pues está bien. Gracias por la corrección, Tavo. Tomó Doctor Manhattan y Batman para capturar al Capitán Jack Sparrow. ¿Qué te parece eso, Paco? ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó, Paco? Eso fue mi observación bética del día de hoy. Pero me encantó la película, muy buena la película. Se las recomiendo muchísimo, pero honestamente, si no están acostumbrados a ver películas de Michael Mann como Heat, Collateral, ¿cómo se llama otra? De Ali. No les... ¿Perdón? The Insider, sí, también. No les va a gustar esta película porque el problema de las películas de Michael Mann es que son no lentas, pero se toman su tiempo. Y se toman normalmente 2 horas 20 minutos para llegar a su conclusión, que es buenísima la película, pero no sé si te late. ¿Qué más les puedo decir? Nos tienen otra pregunta. A ver, por favor. ¿Cuál es su...? Es que tengo aquí algunos datos curiosos acerca de la película de Transformers. Pues dilos. Mira, por ejemplo, en la película anterior hubo 14 robots. Sí. Y esta vez son 46. Uh-huh. Por si te digo. Se pierde mucho la idea cuando ponen tanta gente. Totalmente de acuerdo. Cuando ponen tantos personajes ya se pierde mucho la idea y entonces empiezas a preguntarte, oye, ¿y cómo se llamaba el personaje número 48? No, y lo peor de todo es que como son robots y salen tan rápido y como menciona acá Joss Eastman, pasan tan rápido que a veces no puedes descifrar quién es este y quién es el aquel y normalmente los podías descifrar mejor cuando están convertidos en máquinas, pero cuando se convierten en robots ya es mucho las más difícil. Las transformaciones se pierden. Sí, un poquito. Sí, también por aquí dice, por ejemplo, si tuviéramos todo el oro extraído en minas de la historia de la humanidad, se podría construir un poco más de la mitad de un devastador. Ajá. El tamaño bueno, es también eso ya no es necesario. Eso ya son muñeces. Pero bueno, recuerda que son alienígenas los robots, entonces ahí puede ser que en Cybertron había más oro, entonces ya. Así es. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ya como último dato curioso, sí. La primera película utilizó 20 terabytes de espacio para un disco duro y esta utilizó 145 terabytes y se llenarían 35 mil DVDs. No, pues sí se nota. A ver, la pregunta. ¿Cuál es su opinión sobre la etapa de George Pérez en Superman despuesito de John Byrne? Pues todo después de John Byrne cayó. Bastante. Lo de George Pérez, el arte está divino, pero cayó. De hecho, incluso, es que hay que recordar que él no era nada más George Pérez. Era George Pérez comploteando con Roger Stern. Que Roger Stern es increíble. Lo adoro, es buenísimo, pero el problema es que no supieron mantener. Pero es que después de lo que hizo John Byrne con Superman, hace dónde lo llevabas, ¿no? Y gracias a ellos tienen todo regresaron este rollo de... a pre-crisis. No. Eso todavía fue mucho después. Lo que me refiero fue que el tipo de historias que estaban contando ya no eran la propuesta no de John Byrne. Ni la complejidad. Regresaron a contar el mismo tipo de historias de que, mira, ahorita Lois Lane quiere saber quién es Superman, y después el villano de la semana. No, y aparte la introducción de Máxima, todo este rollo de que Superman se autochili en el espacio. Máxima es de Dan Stern. Dan Jurgens, te lo firmo que ya Dan Jurgens creó. La introducción de Máxima la escriben Stern y ¿estás seguro? Sí. Qué asquerosidad de personaje. Sí, bastante malo. Y todo este rollo de que se va al espacio, bueno, y se autoexilia y bla, bla, bla. El autoexilio es ridículo. El regreso del autoexilio es cuando empieza más o menos George Pérez. Y no supieron qué hacer con el personaje. El arte estaba más que excelente, estaba divino, estaba precioso. Pero era el mismo, eran como que historias muy... De lo mismo. Lo que estableció John Byrne en Action Comics y en Superman, y en Man of Steel, es divino. Creo que era inseguible en muchos sentidos, ¿no? Sobre todo porque es gente que nunca entendió lo que estaba haciendo. No. Creo que el único número bueno después, post-Byrne. ¿Cuál? Y curiosamente es de Dan Jurgens. ¿Cuál? Es el número en el que hace como un homenaje a los cuatro fantásticos con estos cuatro científicos. Pero ¿sabes cuál es el problema de ese número? Sí, ahí surge la génesis del Superman robot. Pero ese número en particular, tomado fuera de todo contexto, es bastante bueno. Sí, bastante. Como que me gustó porque es graciosito. Lo que no me gustó es que siempre quieres agarrar una historia tan divina como los Cuatro Fantásticos y como que hacerla como que oscura. Y eso sí. Pero lo hizo bien. Está mal hecho. Porque además no lo extendió, sino contó lo que tenía que contar. Y creo que queda muy bien dentro de la mitología de Superman, ¿no? El problema es. Lo hace bastante bien. Hank Henshaw es introducido en ese número. Sí, bueno, pero bueno. Cyborg Superman es asqueroso. La única vez que fue bien usado, ¿sabes cuándo fue? Sinestro, Core War. Qué bonito cómic. Que ya va a empezar el Black Knight. De hecho, no llegó el número 42, si estoy en lo correcto, de Green Lantern. Sí, no. No llegó, ya lo leí afortunadamente. Qué excelente número. Porque todo lo que está haciendo Jeff Jones y Peter Tomasi en Green Lantern y en Green Lantern Core es excelente. Y Black Knight se ve increíble. Lamentablemente no podemos decir lo mismo de lo que hace Jeff Jones en el resto de sus títulos, pero pues, ¿cuál otro? Puedes decir que ¿Cuál? JSA no era tampoco excelente, la gran. Excelente. De estas, pero de borracho. Y su Flash Rebirth, que costó. Es brillante. Quedamos la semana pasada que íbamos a tocar ese cómic hasta que viéramos el final. Qué cosa. No sabes tan de qué estás hablando, no tienes ni la menor idea. Horrenda. Tú lo que pasa es que no entiendes, no sabes quién es Flash, entonces por eso no entiendes. Pero bueno, si supieras quién es Flash, entonces estaría mejor. Sí, porque Flash es Peter Parker, nada más que con super velocidad. Claro. No. Ese es Wally West, pero no hablemos de eso. Ajá. Vamos a discutirlo contigo. A ver qué dice acá. Dicen, pero George Pérez se basó en World of Krypton. World of Krypton. El problema es que no lo entendió. Exacto. Lo mismo. El World of Krypton es buenísimo. Es maravilloso. Muy bien hecho. De hecho, ¿sabes qué? Ahí es qué es lo que introducen cuando pasa todo esto. El erradicador. Uh-huh. Y el erradicador es para erradicar a alguien. Qué mal creación, qué mal máquina. Y después porque también fue el momento en el que empezaron a meter... Le da pie para un peor personaje. El erradicador es malísimo. No, y aparte hay que recordar que Roger Stern, George Pérez, incluso más que Dan Jurgens, empiezan a quitarle el peso de villanía que tenía Lex Luthor, que manejaba John Byrne, para empezar a meter cualquier cantidad absurda de villanos extraterrestres y de viejas herencias de Krypton y bla, bla, bla, que no venían al caso porque ya John Byrne lo había marcado perfectamente. Y también no necesitas ese tipo de cosas para contar una historia de Superman. Algo que me encantó de lo que hizo John Byrne es, dijo, sí, primero que nada, es el último hijo de Krypton, uno. Total, todo lo que hizo. Pero lo más importante es que él no se considera

¿A poco le está pasando como que algo muy similar, entonces mejor cambia el tema, sí. Solo estoy gentilmente. No le hagas caso, mi amor. No, es. No, no. Entonces, anyway, pues gracias a todos los que estén con nosotros, a los que nos hagan el favor de subir las notas, de subir el programa. Y repito, les tenemos mucho que agradecer a lo largo de estos 2 años a la Covacha. Totalmente. Muchísimo que agradecer a Dragón Azul y a la gente de Comicorp. Muchísimo que agradecer a la gente de Asamblea Comics. Muchísimo que agradecer a la gente de Marveleando. Muchísimo que agradecer a la gente del Bullpen, a la gente del medio, a la gente del no medio, a los fans, a los diseñadores, a los amigos que han estado con nosotros. Lo que hemos tratado de hacer siempre es ser un programa incluyente. A todos. Para todos y en todos sentidos. Entonces, si tienen alguna duda, si creen que somos capaces de cualquier cosa, pregúntenos lo primero. Y ya las broncas entre si aquel dijo, si aquel es, si aquel buscó, si aquellos son, aquellos dijeron, aquellos hicieron. Neto, a nosotros, no, espero que no suene tan agresivo, pero nos vale mal. Fuimos a Fantástico y entrevistamos a Luis Gantús, que honestamente nunca ha sido gran fan de ese programa, pero no importa. No, no. Él estaba ahí, tenía algo que decir y le hicimos... Ahí estamos, ¿no? Y fue la entrevista más larga. Por favor. Y le dimos su espacio, porque es lo que hacemos nosotros. Entrevistamos a Jorge Tobalín. Totalmente. No, entrevistamos... le hemos abierto las puertas de la estación a gente. Es obvio que queremos y tenemos una gran relación con Giacomo Marino, pero nos invitaron a Fantástico, ¿no? Y ahí fuimos. Ahí fuimos, ¿no? Y entrevistamos a David. Sin duda, ¿no? Y eso no quita nuestra relación con Badabing. Para nada. Que seguiremos organizando eventos en Badabing. Que está el evento de mucho de menos, este ¿no? Sábado. Y está el evento este sábado al que tienen que ir a las 5 de la tarde o 4, no sé, chequen en los blogs. Que es la presentación de la antología de Comic Casa y el primer aniversario de Badabing. Entonces, insisto, señores, somos parte. Y todos somos tres gatos, caramba. Va alguien a presentar algo y nos vamos a ver ahí. Entonces, Neto, perdón, vamos Warren, a la tener. Yo sé que no quieres. Bájenle de huevos, ¿no, Neto? Ya no empiecen como Nurka y Bobby a pelearse con la farándula. Oiga, fue un pleito espantoso. ¿Para qué caer tan bajo, chavos? De verdad, no caigan tan bajo y arreglen sus problemas como personas. De verdad, yo me chuto todos los días en la oficina de mi director, que se la vive hablando del cerebro y del córtex, los mismos problemas con las mismas personas. De, ay, es que fulanita habló mal de mí. Pues ya, mejor di, ay, bueno, está hablando mal de mí. Qué bueno, bien por él. Así se regresan las cosas, para eso hay cargo. Se están comportando como quinceañeras, yo digo, muchachos. Que este domingo, señores, sí. No, Marion para diputada. Totalmente eso de acuerdo. Eso. Y este programa se acabó. Y ahora sí, señores, este programa se acabó. Esperamos que lo que hayamos hablado de cómics les haya caído bien. Y lo que hablado de este final, cosas, pueden borrarlo de sus mentes. Si no les gusta, manera. No pasa nada. No, nomás pasa nada. Había que decirlo. Para cerrar con broche de oro, si quieren esta playera de calavera, se lo están viendo bien, cortesía de Zombie Ate My Shirt, digan por qué les gusta el diseño a comic-conexion@hotmail.com y el buen Charlie, el encargado, uno de los encargados de zombieatmyshirt.com, decidirá si la merecen o no. Y a ese mismo correo también pueden ganarse uno de los 4 dramatus que nos quedan, cortesía de Javier Saurio. Solo díganos quién fue el escritor de esta serie. Nosotros no vamos. Martín Bellaseñor, si quieres tu playera de The Warriors, por favor, comunícate con nosotros. Si no, me la quedo yo, compadre. Exacto. ¿No? Y, a ver, Marion, ¿quiere decir algo? Un besito a todos mis fans. No, por favor. Ah, de pie, por favor. De pie bonito. que siente el cuerpo lo que recibe. Un besito a todos mis fans. El rating acaba de subir a la estratosfera. Muchísimas gracias, Marion. Ustedes, pero yo ya me tengo que ir. Marion, gracias por estar con nosotros. Te queremos muchísimo. Gracias, gracias por invitarme, Marion. De verdad. Este sigue siendo tu programa, por supuesto. Gracias, Warren. Totalmente, Warren. Por estar con los controles y aguantarnos todas estas tonterías y dejarte robarnos 15 minutos de tu... Saludo a Dazzler, que desafortunadamente no pudo estar aquí. A Lorna, que tampoco vino jamás. Saludote. No, y nuestro gran amigo, Tavo. Gracias por todo. Exacto. Y nosotros nos vamos. Llamó con mi conexión. Nos vemos aquí el próximo miércoles a las 6 de la tarde. Que estén muy bien. Se llama Tu Radio Online. Y mi nombre es Carlos Joaquín Moisés. Yo soy Francisco Espinosa. Yo soy Mario. Hasta la próxima, señores. Bye. Bye. To a fulfilling stance, you and I are locked away. Estás escuchando Tu Radio Online. La Covacha presentó Comic Conexión. Visita La Covacha en lacovacha.net.